Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Santa Isabel primera, cielo, mira pues. Eres dueña de mi corazón, dulcedura de mi amor, más de mis sentimientos. Eres la luz que alumbra mi alma, y consigo que me calma. Yo tu amante y obedezco. Corazón, no me la difícil corazón, haz que me faltas con humor. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Aunque me quiera de verdad, contigo no tengas piedad. En ese poder. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo. Haz de mí lo que tú quieras, mamá. Haz de mí lo que tú quieras, el loco la moto. Por favor, por amor, amor. Por favor, por amor, amor. Voy a vivir, yo me de vivo, sí, sí, sí. Yo me de vivo, sí, sí. Vamos, Luciano. Vámonos, pasajito. Para Dieguito Barrio Durán. Su guía. El gordito.